En felicitación de la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar mítines militares civiles de las provincias Hangae del Norte, Hamgyong del Norte y Jiangang, la ciudad de Nampo y otras ciudades y distritos. Tomaron parte funcionarios de órganos, empresas, granjas y centros docentes superiores, militares, trabajadores y estudiantes de localidades. Los oradores dijeron en particular: lo que él se promovió a la máxima dirección de la República, en medio del absoluto apoyo y confianza de todo el ejército y pueblo, es un gran acontecimiento revolucionario de significado histórico en llevar a feliz término la causa revolucionaria del Chuche iniciada en el Baekdu. Todos, con gran orgullo y dignidad nacionales de haber enaltecido a la máxima dirección de la República, al estimado mariscal, gran hombre de genio natural sin par, ostentarán en el mundo la dignidad y poderío de la potencia del Monte Baekdu al incorporarse al ataque general y la marcha general para la construcción de la potencia socialista.